Mensajes desde la Tierra Hueca de Diane Robbins. Producción y locución Annie Sisi. Preguntas frecuentes a los habitantes de la Tierra Hueca. ¿Nos daría una descripción física de sí mismo? Sí, mis ojos brillan con una luz cristal y mi piel es suave como la de un bebé. Yo mido 15 pies, 4 metros 58 centímetros. Soy robusto y más fuerte que un buey. Puedo saltar arroyos y cruzar ríos a nado y trepar las montañas más altas, todo sin cansarme. Yo estoy en perfectas condiciones, aunque supero los 483.000 años de edad y permanezco en divina perfección, como lo hacemos todos aquí en la Tierra Hueca. No existen formas de pensamiento aquí que sean menos que divinas. Entonces, todo aquello en lo que pensamos, nos convertimos. Es la ley de la vida. Ustedes también se están dando cuenta de esto en la superficie. Por eso han testificado el resurgimiento de sus talleres de transformación, que están llevándose a cabo en los que aprenden que todo lo que ustedes creen, crean. Es una simple ley de la vida. Yo soy Mikos. ¿Qué tipo de ropa usas? Estamos todos reunidos juntos aquí sobre el pasto de la biblioteca de portólogos. Nos encanta trabajar afuera y aprovechamos todas las oportunidades para hacerlo. Somos muy casuales con nuestro atavío. Nos vestimos confortablemente durante el día. No tenemos reglas fijas para el código de vestir como ustedes en la superficie. Nos vestimos de acuerdo a cómo nos sentimos. Y siempre nos sentimos bien. Entonces nos vestimos con ropas sueltas, de colores brillantes y telas suaves, hechas de fibra de cáñamo y otros materiales vegetales. Jamás utilizamos a los árboles para nada, dado que son seres vivos que están aquí para adornar nuestros paisajes, darnos oxígeno para respirar y sirven de hogar a otras especies. ¿Tienen calles ustedes? No tenemos calles. Tenemos senderos bordeados de flores y compuestos por tierra para que nuestros pies siempre estén anclados y a menudo caminamos descalzos ya que nuestra tierra está limpia y pura y nos masajea los pies al caminar. Es la misma sensación que cuando caminan por sus playas de arena. Nuestros pies son fuertes y saludables como resultado de esto, y no están estrujados por la constricción de los zapatos como los de ustedes. ¿De dónde proviene su luz? El centro de la Tierra es un lugar de belleza exquisita y encanto único, y simplemente deslumbra con la luz de nuestra gente, pues ellos espejan la faz de Dios en toda la perfección de Dios. Nuestras formas son perfectas en proporción y luminosas, con luz emanando de todas nuestras células. No necesitamos luz artificial, ya que nuestras propias células proveen toda la luz que necesitamos. Nuestra luz y nuestro sol interno iluminan nuestro mundo interno perfectamente. Y por supuesto, todo es gratis, sin cuentas de electricidad que pagar. Generamos toda nuestra propia electricidad y luz, porque cada uno es un generador de energía y suministramos todo lo que necesitamos en términos de luz y calefacción para nuestros hogares y lugares de trabajo. Por supuesto, tenemos la ayuda de nuestros cristales. Los cristales, junto con el electromagnetismo, generan toda la energía que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. ¿De qué están hechas sus camas? Nuestras camas están acolchadas con un material vibrante que se amolda perfectamente a nuestras formas y, sin embargo, dan a nuestros cuerpos el soporte perfecto y el confort que necesitamos para dejarnos completamente rejuvenecidos al despertar. ¿Qué tipo de agua beben ustedes? Nuestro sistema de agua es de pureza prístina y es un agua viva, cristalizada, con su conciencia completamente intacta. No como un agua muerta de la superficie que está desprovista de energía dadora de vida. ¿Qué edad tienen sus árboles? Nuestros árboles tienen miles y miles de años y adornan nuestros paisajes en sus verdes vestiduras majestuosas. Estamos en plena comunicación con todos los árboles, arbustos, plantas y flores, y podemos oír sus coros y arias flotando por el aire cuando hacen sus serenatas en nuestra tierra natal interna. Nuestros océanos y playas. Nuestra agua está viva con conciencia. Buenos días, soy Mikos, llamándoles desde las costas oceánicas en la Tierra Hueca, donde estoy caminando a lo largo de la playa, mirando a las olas chapotear sobre las arenas. Nuestros océanos son grandes. No, enormes en comparación a los suyos, con olas más grandes en tamaño y más poderosas en fuerza. Los océanos fluyen rápidamente alrededor de nuestro globo interno y bajan y fluyen en mareas afectadas por la luna exterior de la Tierra, al igual a las mareas de ustedes, pues el empuje magnético de la luna se siente dentro de la Tierra también. Pasamos mucho de nuestro tiempo en las playas, caminando en la arena a lo largo de las costas y nadando en las aguas limpias y claras de los océanos. El agua en nuestros océanos y ríos está compuesta de conciencia viva, y es la conciencia de nuestras aguas lo que nos mantiene eternamente jóvenes. El agua de ustedes es el elixir de la vida, y en su estado puro puede cambiar sus cuerpos y realmente regresar a los muertos a la vida. Puede regresar la fuerza vital a cada y toda célula, aumentando así el flujo de conciencia en todo su cuerpo, y regresar la plena conciencia a toda célula viviente. Esta vivificación los puede trasladar más allá de toda enfermedad y dolencia terrenal, y darles la perfección física e inmortalidad física que ustedes todos anhelan. Entonces, beban su agua conscientemente, y sepan que pronto nuestra agua pura llegará a la superficie para curar todas las enfermedades de su gente y regresarlos a los estados superiores de conciencia. y hay algunos cuerpos de agua en su superficie que se conocen por sus efectos curativos y la gente va hacia ellos por millones. Pronto todos sus cuerpos de agua tendrán estos efectos curativos y más. Dado que nos preparamos para emerger desde bajo tierra y unirnos con ustedes en la superficie. Sus cuerpos anhelan librarse de la distorsión de la enfermedad y dolencia, y anhelan sentir la iluminación de la luz de Dios desde adentro. Nuestra agua disolverá toda la negatividad, bloqueos y bacterias, para que sus células estén libres para irradiar la luz de Dios que está siempre fluyendo a través de ustedes. La llama de sus corazones internos está siempre encendida con la luz de Dios. Pero la actual corriente de densidad de las células apaga el efecto iluminador de la luz. Y en vez de salir brillando como un sol dorado, los rayos de la luz se fragmentan y distorsionan y traban. El agua y la luz son necesarias para la vida, y sus células necesitan purificarse para mantener la gran luz que está emanando desde la llama de su corazón, que es una verdadera y real llama que se enciende dentro de su corazón y está compuesta de la conciencia del Creador fluyendo a través suyo. Entonces, sepan que a la medida en que se intensifica la contaminación en la superficie, también lo ha hecho la contaminación dentro de sus cuerpos. Cualquier cosa que hagan al planeta, se la hacen a ustedes mismos. Si ustedes como especie pararan de contaminar la tierra, el agua y el aire, pararían de contaminar a sus cuerpos. Ellos están intrínsecamente conectados, como pueden ver. Pero todo esto puede ser revertido, como también pueden ver. Y revertiremos todas estas condiciones contrarias a la vida cuando vayamos a la superficie en el futuro no muy distante. Yo soy Mikos, cuidador de la Tierra. Nuestra agua habla. Nuestras costas están repletas de las más puras arenas, blancas y suaves, con claras motas de cristal que forman las partículas más lisas que jamás pisaron. Caminar en nuestras playas arenosas es parecido a tomar el mejor masaje de pies posible. Y caminamos por nuestras playas con este mismo propósito, porque el masaje alivia nuestros pies y nuestras mentes simultáneamente. Las olas de nuestro océano caen en nuestras costas con el agua más pura y más limpia que jamás vieron o gustaron. Y la temperatura es siempre perfecta para nuestros cuerpos, ni demasiado cálida ni demasiado fría. Caminamos hacia dentro de nuestros océanos, por donde es poco profundo, y nadamos grandes distancias sin jamás cansarnos ni enfriarnos. Nadie aquí jamás se ahoga. Esto es impensable e inimaginable. Somos todos grandes nadadores, y nuestros océanos y lagos nos sostienen para que quedemos arriba del agua. Nuestra agua tiene conciencia y nos habla mientras estamos sumergidos en ella. Sí, nuestra agua habla. Cuando nadamos, nuestra agua se convierte en parte de nuestro cuerpo y somos un cuerpo, un océano, nadando con las corrientes y por las olas. nos unimos completamente con la conciencia del agua, y nuestro nado en sí mismo es un viaje en conciencia. Es tanto más de lo que ustedes experimentan en sus lagos y océanos de la superficie, donde la conciencia de su agua se ha vuelto tan densa y contaminada que ha perdido su voz y vitalidad y fuerza de vida. Los llama débilmente, pero ustedes no la escuchan. Llama pidiéndoles auxilio. Llama para que paren de contaminarla, paren de bombardearla con las ondas de sonido ELF, para que paren a los barcos balleneros y cesen los experimentos bajo el agua, para que paren los derrames de petróleo y que los submarinos y barcos cruceros dejen de destruir y envenenar su fuerza vital. Pero, lamentablemente, cae en oídos sordos, porque los niños de la Tierra están aún sordos a la destrucción que están causándole a la Tierra. Son solo los codiciosos políticos que saben lo que están haciendo, y lo hacen a propósito para destruir a la Tierra por su propio provecho personal, bajo el pretexto de estar reforzando la economía. Todo es para la economía y nada para la Tierra o su gente. Las familias ya no cuentan, solo el estado de la economía cuenta. Uno nunca escucha acerca del estado de la familia en las noticias. Es siempre el estado de la economía lo que uno escucha. Bueno, cuando ya no haya familias vivas, no existirá la economía tampoco. Entonces ayúdense ayudando a su tierra. Solo regresando a sus océanos y tierras de la superficie, a su estado prístino, es que ustedes retornarán a la perfecta economía, donde todos viven en abundancia y perfecta salud. Nuestros océanos de la Tierra interna son santuarios para toda la vida marina. Los océanos de la Tierra interna contienen toda la vida que hay en los océanos de arriba y más. Nuestros océanos están repletos de vida y todas las formas marinas viven en armonía unas con otras. Todos tenemos una dieta vegetariana y no cazamos a los demás. Todos vivimos en armonía. Toda la vida marina está muy evolucionada en comparación a la vida en los océanos de la superficie. Todos están acostumbrados a la paz y la seguridad en nuestras aguas, y todo nos es accesible. Todos nos comunicamos directamente con los cetáceos y peces, y vivimos cooperativamente y en paz unos con otros. Dado que tenemos todos una dieta vegetariana, no cazamos a las ballenas, no vamos de pesca ni cultivamos camarones. Por lo tanto, la madre naturaleza está libre para evolucionar en nuestros océanos. Y nuestros océanos son santuarios para toda la vida oceánica. Simplemente llamamos a aquellos con quienes queremos hablar. Nadan a nuestras costas y conversan con nosotros. Les parecería verdaderamente mágico a ustedes, pero para nosotros es algo común. Recuerden, todos nosotros en la Tierra Hueca sabemos que somos uno. Hay numerosas cavernas submarinas donde buceamos y exploramos la vida intrincada y compleja bajo los océanos. Hay tantos tipos distintos de organismos, plantas y corales escondidos en las cavernas oceánicas que son hermosos de ver. Nos encanta bucear y nadar, y explorar y estar en comunión con los elementos de la naturaleza. En los océanos hay otra civilización entera bajo nuestros mares, con la cual vivimos en paz y compañerismo cooperativo. ¡Qué maravilloso es existir en este clima de intercambio pacífico que hemos forjado debajo de la tierra! Sus ballenas y delfines de la superficie a veces nadan a través de los túneles oceánicos para visitar y comunicarse con nosotros. Se quedan un corto tiempo y luego vuelven a la superficie. Desearían quedarse más tiempo, pero saben que su misión es sobre el suelo y se van, vacilantes, en su gran travesía a nado hacia arriba. La comida y los elementos de la naturaleza. Nuestra tierra da a toda vida un hogar donde evolucionar. Saludos desde la tierra hueca. Yo soy Mikos, hablándoles desde mi oficina en la Biblioteca de Portólogos, situada dentro de la tierra, bajo el mar Egeo. Hoy hablaremos acerca de nuestra Tierra, nuestro querido planeta que da a toda vida un hogar donde evolucionar. Sepan que su hogar es también el hogar de un sinnúmero de otras especies que dependen de él por abrigo, comida y un lugar donde vivir. Sus corporaciones actúan como si la Tierra les perteneciera solo a ellos, sin respeto por las otras formas de vida. El espacio en la Tierra fue designado para que todas las especies lo compartieran por igual, porque todos estamos aquí para la evolución de sus almas y todos están aquí para disfrutar durante sus tiempos de vida. Como esto es especialmente verdadero para los humanos, todas las demás especies han venido a ayudar y reforzar la vida de los humanos, dándoles oxígeno, comida y vestimenta. Todo lo que tienen les está siendo dado como regalos de otras especies. Los árboles les dan oxígeno, los animales les dan ropa, los sembradíos les dan comida. Todos estos son seres vivos, conscientes, están aquí al servicio de la tierra y otras formas de vida. Los árboles, los animales, cultivos, plantas, cetáceos y toda la vida oceánica necesita que su hábitat se mantenga intacto a fin de sobrevivir y evolucionar, como los humanos necesitan sus casas para vivir a fin de continuar con sus vidas. ¿Es una burla destruir el hábitat natural de otro ser vivo solo para pavimentar más carreteras, construir más centros de compras, erigir más casas suburbanas? Al cortar los árboles y desalojar a los animales de sus casas, ustedes destruyen sus vidas, así haciendo peligrar las de ustedes. Porque a fin de que toda la vida evolucione, debe haber un equilibrio ecológico en la Tierra. Los humanos han destruido este delicado equilibrio ecológico, pensando solo en ellos mismos, sin honrar el derecho de otras formas de vida que reclaman su herencia, porción de tierra y recursos sobre la tierra. Este apartar y desalojar a otras especies está causando un severo desequilibrio a la tierra. Está llevando a la devastación de la flora y fauna y finalmente a la destrucción de toda la vida en todas partes. Porque toda la vida es interdependiente, y está intrincadamente interconectada. Lo que le ocurre a uno le ocurre a todos, y la humanidad está ahora despertando y comenzando a darse cuenta de esta interconexión. Nosotros, aquí en la Tierra Hueca, hemos aprendido esto hace muchos eones y basamos nuestra vida en esta conexión con toda la vida en todas partes. También está su conexión con Dios, porque una vez que se percaten de su conexión con toda la vida, automáticamente están reconectados a Dios, la fuente de todo lo que es. Y es esta conexión que evolucionará sus almas y los trasladará a su ascensión. Cuando toda la humanidad se despierte a su conexión con toda la demás vida, de repente se encontrarán conectados a Dios y comenzarán su viaje al hogar. Nosotros ya hemos hecho este viaje y nos encontramos seguros en el jardín del Edén, dentro de la tierra. El paraíso es también el destino del viaje de ustedes, y muchos ahora están viviendo vidas de alegría y abundancia aquí mismo en la superficie de la tierra, y realmente no tienen que ir a ningún lado para disfrutar su vida plenamente. Solo tienen que hacer su conexión y todo lo que jamás soñaron les vendrá sin esfuerzo, porque esta es la manera en que estaba planeado. Aquí, en la Tierra Hueca, vigilamos y oramos y enviamos nuestro amor hacia ustedes a diario. Les alentamos a conectarse en conciencia con nosotros, porque a través de su conexión podemos enviarle nuestra energía para energetizar sus cuerpos y alimentar sus espíritus. El alimento toma la conciencia masiva de la comunidad en la cual es cultivada. Yo soy Mikos, llamando desde mi santuario interno en la tierra interna, donde moro en paz y conforme con todo lo que Dios me ha dado. Ustedes en la superficie viven en miseria, falta y trepidación, porque se han separado de Dios, pensando que saben mejor o más que el Creador. Sus vidas han sido bendecidas con las riquezas y abundancia de la tierra, y sin embargo, le dan las espaldas en su desprecio, usando sus propios métodos de cultivo en vez de los de la naturaleza. La madre naturaleza siempre ha producido una abundante cosecha para todos los que trabajan con ella, utilizando las leyes naturales de rotación y la ley natural de entregarle al suelo su propio mando y dejarle recuperarse y restaurar sus nutrientes. Al plantar continuamente los mismos cultivos una y otra vez, dosificados con fertilizantes y químicos tóxicos, ustedes matan a los ricos nutrientes de la tierra, dejando cultivos desprovistos de nutrición y desprovistos de fuerza vital. La gente de antaño siempre trabajó con los devas, los guardianes del suelo, al trabajar juntos y permitir a la tierra misma manejarse y tomar sus decisiones para los cultivos plantados, el rendimiento siempre fue grande, no, enorme, y desbordaba con la fuerza de la vida pulsando a través de cada átomo. Es esta fuerza vital en cada átomo y célula, esta pulsación, este avivamiento, que es el elixir inmortal de la vida. Es el secreto para permanecer eternamente joven. Los devas están regresando a la tierra tras una larga ausencia y están silenciosamente ayudando a aquellas pocas personas que están recurriendo a ellos para reconstruir al suelo con los nutrientes que enriquecen la vida y nutren y sustentan las células en nuestros cuerpos humanos. Los devas son seres gloriosos que quieren trabajar con todos los humanos, sea que cultiven o no, o solo hagan jardinería. Ellos quieren volver al compañerismo con ustedes, para que toda la gente pueda aprender la magia del suelo, la magia de plantar y cosechar nuevamente, la magia de cultivar sus propias comidas en su propia localidad para su propio consumo. Los alimentos que les son enviados desde otras localidades, desde estados lejanos, no vibran con sus entornos locales o su propio pulso particular de vida. Todo es un reflejo de sus entornos inmediatos, inclusive sus auras que los rodean y todo lo que ustedes tocan o está cerca de ustedes levanta sus átomos pulsantes. Y estos átomos se tornan parte del suelo y parte de la vibración de todo lo que cultivan. Entonces, ¿no piensan que estarían más sanos absorbiendo solo aquellos átomos vibrantes en su comida que originan desde su propio ser y desde la comunidad con la que vibran, en vez de una localidad con la que están fuera de sincronía? Hay tanto de qué pensar aquí y tanto para entender acerca de la naturaleza de la vida y cómo todos nos adaptamos a la localidad particular en la cual vivimos y cómo nos convertimos en esa localidad. Somos el entorno en el cual vivimos, al igual que muchos de los cultivos nuestros. Es confuso para las células de sus cuerpos estar ingiriendo comidas cultivadas fuera de su localidad inmediata, porque no resuenan con sus estilos de vida, sus pensamientos o sus sentimientos. Por lo contrario, ustedes se impregnan de, y en realidad, comen los pensamientos y sentimientos de otras personas, y estos se convierten en los suyos, sin conocer el peligro y la incompatibilidad que esto trae a su sistema digestivo y el funcionamiento general de todos sus órganos, todas sus hormonas de crecimiento, todas sus glándulas y todo lo que los hace a ustedes, ustedes. Ingerir los pensamientos de otra gente produce miedos y fobias que ni siquiera eran suyos. Y luego se preguntan de dónde vino todo eso. Sepan que a fin de tener cuerpos fuertes y saludables, necesitan alimentarlos solo con comidas de sus propias comunidades locales. Esto resaltará su fuerza vital y traerá equilibrio a sus pensamientos y sentimientos. Porque ustedes están reforzando y fortaleciendo sus deseos y sueños, lo cual incluye a la conciencia masiva de una comunidad. Por esto, su mundo está fuera de sincronicidad, porque está fuera de sincronicidad con la naturaleza. Llamen a los devas, pídanles que vuelvan, que restauren la vida al suelo y la vida a sus cuerpos. Sin esta fuerza vital, sus cuerpos se pudren y marchitan, y aunque sus células estaban hechas para permanecer jóvenes y nunca envejecer, ahora les falta la fuerza vital para sostenerse. Su actual civilización se ha apartado más y más del suelo, los árboles y los animales, hacia la torre de marfil de la tecnología, sin ventanas para mirar alrededor a sus entornos. han cerrado la puerta a la comunicación con la naturaleza y se preguntan por qué se sienten tan necesitados, sin importar la cantidad de dinero que tengan. Les imploramos, gente de la tierra, regresen a la naturaleza. Ella les hace señas para que sean uno con ella otra vez y sigan en los pasos de sus ancestros, los indios nativos americanos, que conocían a la tierra como parte de ellos mismos, quienes vivían con la naturaleza y la honraban y reverenciaban su abundancia, quienes aprendían de ella siempre usando sus maneras para cultivar, jamás forzándola a trabajar contra ella misma. Pasen tiempo afuera, no encerrados en sus casas. Pasen tiempo solo sentados con los árboles y caminando en los bosques, y notarán la fuerza vital regresando a ustedes, dándoles vigor y equilibrando su cuerpo emocional. La naturaleza es un gran antídoto para los males de su sociedad y es gratis para que todos la reciban. No necesitan consultar un médico para que les dé una receta. Los árboles se la darán gratis. ¿Por qué piensan que están aquí? ¿Solo para embellecer el paisaje? Los árboles son seres majestuosos, evolucionados más allá de cualquier cosa que sus pensamientos pudieran figurar. Esperan que ustedes los reconozcan también como los cuidadores de la tierra, como los cetáceos son los cuidadores del mar, siempre proveyéndoles el oxígeno que necesitan y absorbiendo los contaminantes que ustedes crean. ¿Y qué hacen ustedes en agradecimiento a esta dádiva de vida? Los cortan, los quitan del medio, los ignoran. Ellos ansían comunicarse con ustedes, ansían sentir su toque y abrazarlos en su amor y energía. Vayan a ellos, háblenles, siéntese con ellos mientras vigilan sobre sus hogares y comunidades y protegen sus mismas vidas. Háblenles y ellos responderán. Ellos han estado esperando eones para que los humanos se reconecten nuevamente con ellos. La naturaleza los liberará. Recobrarán su equilibrio, recobrarán su voluntad de soñar y reconstruir sus vidas de acuerdo con las leyes de la naturaleza, no las leyes del hombre. Nosotros aquí en la Tierra Hueca somos uno con la naturaleza, unos con toda la vida y unos con Dios. Por eso es que vivimos tan largas vidas y somos tan saludables. Sabemos que somos todos parte de nuestro planeta, y nuestro planeta es una parte de nosotros. Cuando trabajamos con la naturaleza, trabajamos como uno. Cuando ignoramos a la naturaleza, nos ignoramos a nosotros mismos. Esta es una ley universal, crucial a su supervivencia como especie. Le traemos su atención a esto para que protejan su planeta y tengan un hogar donde evolucionar. Dado que no pueden evolucionar en el espacio, nos preguntamos, ¿por qué destruyen su hogar tan descaradamente? Se asombrarían de las maravillas de la Tierra interna, las maravillas de belleza y estilo de vida sensato y terrenal que tenemos. Todo porque aplicamos la ley universal de la unidad de toda vida. Les deseo un buen día. Nuestros campos de granos. Nuestros campos de grano brillan y prosperan, y están perfectamente bañados por el sol y por la lluvia a fin de producir las más jugosas cosechas, tan placenteras a nuestros paladares y tan vigorizantes para nuestros cuerpos. Nuestros alimentos pulsan con la fuerza de la vida y cuando los comemos nos transfieren la fuerza vital a cada una de nuestras células, lo que redunda en perfecta salud y largos años. Este es el secreto de la vida. Esta es la fuente escondida de juventud que ustedes en la superficie han estado buscando. Se encuentra en la tierra misma, solo esperando para darles su fuerza vital si tan solo siguen las leyes naturales de plantar y cosechar, usando solo a la naturaleza misma para dirigir el proceso y dirigir el crecimiento. Con las grandes fuerzas de la naturaleza trabajando con ustedes, no necesitan agregar nada al suelo y las cosechas serán siempre magníficas en tamaño, nutrientes y gusto. Esta fuerza nos la da nuestro alimento y nos capacita para ejecutar hazañas hercúleas con nuestros cuerpos que ustedes considerarían imposibles. Podemos caminar y correr distancias extremadamente largas sin cansarnos y nadar por horas a la vez. No estamos cansados al fin de un día de trabajo porque nada de lo que hacemos es trabajo. Es todo alegría y descanso y nos sentimos conformes al final de cada día. Nuestras vidas son verdaderamente maravillosas y tenemos mucho por lo cual sentirnos bendecidos. Pero hemos creado esta utopía nosotros y así podrán, así lo harán ustedes, porque su futuro ha de ser glorioso. Están por romper a través de esta densidad hacia el cielo y este cielo está aquí sobre la tierra. Ahora mismo, solo la mitad del planeta reside aquí, pero pronto el planeta entero estará en el cielo que han estado buscando. Porque el cielo no está en otro lugar, está ubicado aquí mismo, en la Tierra, aquí mismo donde viven. Solo tienen que traerlo aquí a través de su conciencia superior. Porque el cielo es solo una frecuencia y ahora están elevándose rápidamente hacia el acceso a esa frecuencia. Y nosotros, aquí en la tierra hueca, aplaudimos su deseo y determinación para crecer en conocimiento y alcanzar la frecuencia de ascensión que se está dirigiendo velozmente hacia la tierra desde el gran sol central. Su padre, madre, Dios y diosa, Alfa y Omega, los están trayendo al hogar, de regreso a su seno de amor, donde nosotros todos moraremos por el resto de la eternidad. Nuestro entorno y el agua. ¿Cómo controlan al clima en la tierra hueca? Saludos en este bello día de invierno de 2003. Sentimos los cambios climáticos desde arriba, al igual que ustedes, aunque estemos físicamente retirados de ellos, anidados y acurrucados dentro de la tierra hueca. Pues rastreamos las condiciones climáticas y anomalías en la superficie y podemos darnos cuenta cuando un cataclismo, terremoto, huracán, etc. va a ocurrir. Somos meteorólogos también y nos especializamos en monitorear las condiciones climáticas en la superficie. De esta forma, podemos ver de dónde provienen los pozos de oscuridad y formas de pensamiento negativos que crean los desequilibrios climáticos. Entonces, enfocamos nuestra luz de amor en estas áreas para dispersarlos y desmaterializarlos. Esta es una de las muchas contribuciones que le otorgamos a la superficie. Si la gente de la superficie supiera la importancia de mantener sus cuerpos mentales y emocionales equilibrados, cambiarían al mundo de un día al otro, del caos a la paz. Está todo en el equilibrio. Al traer cada uno equilibrio a sus vidas, la Tierra gana esa medida y sale hacia toda la vida, que a su vez agrega esta cantidad de equilibrio a sus vidas, y así continúa. Significa monitorear y controlar sus pensamientos y sentimientos, de la misma manera en que controlarían y monitorearían un experimento científico en un laboratorio para producir los resultados deseados. Bueno, piensen que sus vidas son como un experimento y que se les ha dado la experiencia de aprender a controlar todos los aspectos de sus vidas. Esta es la llave para una vida armoniosa y para la paz en la Tierra. Cada persona juega un rol tan integral en traer la paz que se sorprenderían si realmente pudieran ver cómo sus pensamientos y sentimientos salen al mundo y tocan a los demás. Es una ley de la vida de que cualquier cosa que piensan y sienten crea su realidad y afecta a los demás también, inclusive a todos los demás reinos de la Tierra. ¡Son poderosos! ¿No? Ahora, pongan un arnés a su poder. Formen bloques de construcción que traerán la paz a todos los que los rodean y que promuevan la paz en la Tierra. Todo comienza con ustedes, cada individuo en la Tierra. Tomen control de sus vidas y podrán controlar el clima y recibir los beneficios de tener días tibios, de sol, con brisas gentiles que acarician su piel. Este es el verdadero sistema de control del clima, y lo hemos instalado en la Tierra Hueca. Y ustedes lo pueden instalar también gratis en la superficie, sin tarifas de instalación. No solo pueden equilibrar el clima utilizando esta técnica, pero también pueden equilibrar sus cuerpos y liberarlos del estrés y los factores desequilibrantes que causan enfermedad. Todo esto también es sin cargo. Todo lo que deseen pueden crear desde adentro de ustedes gratis y libremente dispensarlo a los demás y a la Madre Tierra misma, así sanando a toda la vida en todas partes. ¿Qué don tienen guardado dentro de ustedes? Y pueden dispensar su sanación sin jamás gastar miles de dólares yendo a la Facultad de Medicina, pues ya se han recibido. Ustedes están aquí en la Tierra para practicar lo que ya saben, y el conocimiento está guardado en los bancos de memoria de sus células. Siempre vamos adentro a nuestro almacén interno para acceder a todo lo que necesitamos para vivir vidas de paz y de abundancia. La luz de Dios dentro nuestro jamás falla. Es solo que no van adentro para encontrar el almacén interno que se sigue acumulando para su uso. Ahora ya tienen una sobreabundante provisión, solo esperando que recurran a ella y comiencen a llevar sus contenidos a sus vidas externas. Adama habla acerca de los océanos y las montañas en la Tierra Hueca. El interior de la Tierra es la imagen en espejo del fundamento de la superficie. Todo está en orden revertido al exterior de la Tierra. Las cordilleras de las montañas están en proporción directa a las dimensiones de la cavidad de la Tierra y se elevan por encima del paisaje. Los océanos son más grandes que los suyos y fluyen calmos y rápidos alrededor del interior del globo. El aire es fresco y limpio y la arena es blanca. El sol central es más tenue que el sol exterior y refleja la luz del cielo. Las ciudades están todas anidadas en exuberantes bosques, desbordando con flores y enormes árboles. El verdor crece rodeando todas las estructuras hechas por el hombre. Todo está en perpetuo brote y en flor. Es una tierra de maravilla y hermosura. Todo está en perfecta proporción al tamaño y circunstancias del interior. Todo es más grande que en su vida real. Aún los grandes seres que habitan el interior son más grandes que los mortales afuera. Todo es belleza. Todo está en un estado de celestial felicidad. Solo figúrense el fundamento interior reflejando al fundamento exterior, con cordilleras montañosas más altas, con corrientes oceánicas más rápidas y el verdor terrestre en exuberancia más allá de la comparación. No necesitan figurarse un cambio en el contorno de la Tierra. Está aún en su belleza prístina y es réplica de cómo la vida en la superficie fue una vez. No es necesario saber en este momento la ubicación exacta de las cordilleras montañosas y los océanos. Lo que es necesario saber es que este mundo interno existe y coexiste con la superficie bajo condiciones pacíficas y contrarias. El clima, los túneles y puertos espaciales en la Tierra hueca. Yo soy Adama, hablando ahora. Sepan que a su población de la superficie le aguarda condiciones climáticas de cataclismos. Muchas formas de pensamientos negativos están siendo liberadas desde sus cuerpos y desde la Tierra, y estas están causando desequilibrios atmosféricos drásticos, que resultan en tornados, terremotos y otras condiciones variables. En el norte, donde es más frío y los días son más cortos, la gente comenzará a ver un cambio en sus patrones de clima y de estaciones. Los días se harán más largos y las estaciones comenzarán a unificarse, al igual a como lo hacen en la Tierra hueca. En la Tierra hueca hay una temperatura constante, en los bajos 70 grados Fahrenheit. Esta temperatura constante permite a la gente a vivir en relativo descanso y confort, pues ningún obstáculo impide sus actividades. La Tierra hueca es un paraíso con altas y elegantes montañas sobresaliendo hacia el cielo y grandes, claros, limpios lagos y océanos que abundan en vida. La dieta en la Tierra hueca es estrictamente vegetariana y la gente es saludable, robusta y fuerte. Ellos también se han aislado de la población de la superficie, aunque emergen y dejan la Tierra libremente usando las naves espaciales que se guardan aquí en el puerto espacial dentro de la Tierra. Entonces, aunque estén dentro de la Tierra, tienen libertad y salud, abundancia y paz. Todos los componentes necesarios para la vida que ustedes en la superficie vienen pidiendo a gritos. Se viaja en forma libre y gratuita entre las ciudades subterráneas y la tierra hueca a través de los túneles, usando nuestros trenes electromagnéticos que nos pueden llevar de una parte de la tierra a la otra en una fracción de tiempo de que tardan en viajar en la superficie. Nuestros transportes son rápidos y eficientes y no queman combustible. Por lo tanto, no hay contaminación bajo tierra. Anhelamos el día cuando ustedes en la superficie puedan viajar libremente a la tierra hueca, donde serán recibidos con gran gozo y amor. Es este retorno a la tierra del Edén que ustedes todos están pidiendo. Nosotros también esperamos este día, ya que todos nosotros en las ciudades subterráneas nos uniremos con ustedes en la celebración, uniendo todas nuestras civilizaciones en una. Mapa de túneles. Hay túneles entretejidos en el planeta, conectando a cada gran ciudad o estado. Los habitantes de la Tierra interna pueden alcanzar la mayoría de sus destinos en horas o minutos. Esta red subterránea de pasajes ha sido usada por eones. Están más conectados por debajo que nosotros arriba. Ellos pueden viajar a cualquier lugar gratis sin hacer reservas, sin pagar grandes sumas de dinero o pasar días en los aeropuertos, estaciones de tren o en autos. Nuestros hogares. Todos nuestros edificios son redondos. Las salas de nuestras bibliotecas están en armonía con el medio ambiente, con nuestro entorno exterior. Están todas abiertas al verde de nuestro exterior y a las ricas fragancias de nuestras flores. Nuestros techos están abiertos también, ya que no existen. No hay nada sobre nosotros que nos separe del cielo. El espacio de nuestras oficinas está expuesto a todos los elementos, y todos los elementos de la tierra hueca se mezclan armoniosa y felizmente entre ellos e interactúan en un estado de divina perfección. Entonces, no necesitamos techos para protegernos de ellos, ya que trabajan directamente con nosotros, no en contra. Y dado que todos nuestros edificios son redondos, jamás tenemos que quitar el polvo, porque jamás se acumula. Vivimos vidas libres de polvo en nuestros edificios y casas circulares. Las formas geométricas tienen ciertas propiedades, y en un círculo la energía se mueve libremente y gira, cargando las partículas de polvo con ella, de manera que el polvo jamás se acumula en los rincones, ya que el círculo no tiene rincones. Entonces, cuando una partícula de polvo entra a una habitación, el flujo de energía también la lleva hacia afuera. Es más eficiente que una aspiradora, porque no hace falta una bolsa colectora. Este principio arquitectónico pronto prevalecerá en la Tierra y todas sus estructuras serán circulares. Joyas, diamantes y cristales. Residimos aquí, en la tierra hueca, entre grandes riquezas, y vivimos en grandes palacios impregnados de luz. Para ustedes les parecería una tierra de fantasía, pero para nosotros es real, ya que la creamos desde nuestro yo divino. Hemos creado hogares para dioses y diosas, y aquí es donde moramos. Moramos entre las riquezas que sus ojos aún no pueden concebir. Cada conveniencia posible está al alcance de nuestras manos, y nuestro entorno es más bello de lo que pudieran imaginar. Nuestros hogares están colocados en la frondosa campiña que nos rodea prolífera y están construidas directamente en el entorno natural, rodeadas por lagos y arroyos. No tenemos ciudades como las suyas, solo tenemos campo, que jamás deja de asombrarnos, inclusive a nosotros. Los árboles y flores son vibrantes, con tonos y formas pulsátiles, y acarician nuestros hogares y nuestras tierras. Todo es monumental, como ustedes dirían. Aún nuestros árboles y montañas son el doble del alto de los de ustedes, y por supuesto, nuestros cuerpos son más altos y de tallas más grandes. El ancho y contorno de nuestras figuras más que duplica las de ustedes, y nuestras frutas y vegetales son enormes en comparación a las suyas. Todos nuestros alimentos son orgánicos, ya que estamos sintonizados con la Madre Tierra, y ella dirige su crecimiento personalmente. Vivimos en grandes palacios hechos de piedras cristalizadas que están incrustadas con joyas de la tierra. Estas piedras cristalizadas crean un campo magnético y radiante que nutre y equilibra nuestros cuerpos y nos llena con la fuerza de vida que emana del gran sol central de nuestro universo. Todas las cosas en nuestros hogares irradian la pureza de Dios y nos sintonizan con las vibraciones de Dios, porque es el amor de Dios que llena nuestros hogares y es el amor de Dios que crea la riqueza en nuestras vidas. Nuestras casas son redondas y translúcidas y se mezclan con la campiña. Desde su apariencia externa nos dan total privacidad, pero una vez adentro, vemos en todas las direcciones que nos rodean. Esto nos da una sensación espaciosa de visión, en vez de estar encerrados como ustedes de la superficie lo están. No solo podemos ver fuera de nuestros hogares, sino que podemos ver más allá de la tierra, a las estrellas en el cielo. Nuestra visión no tiene fronteras o barreras donde quiera que estemos en la tierra hueca. Nuestros ojos y sentidos están libres para vagar por el universo, mientras nuestros cuerpos permanecen dentro del globo. Vivimos dentro de cavernas. Ahora que están familiarizados con la tierra hueca, podemos adentrarnos más en su credibilidad y presentar otro factor con respecto a nuestros arreglos de viviendas subterráneas. Bajo la tierra, no vivimos en los espacios abiertos como lo hacen ustedes en la superficie. Nuestra cavidad de la tierra hueca es prístina, porque no pisamos su superficie interna ni construimos sobre ella. No tenemos centros de compras y expansiones de carreteras o edificios en torre. Vivimos dentro de cavernas, con aperturas que miran hacia adentro a los espacios abiertos y amplios de la cavidad hueca dentro de la tierra. Seguro, viajamos dentro de la cavidad en nuestros vehículos electromagnéticos que levitan unas pocas pulgadas sobre el suelo, pero jamás tocan el suelo. Caminamos suavemente sobre los senderos de tierra y corremos a lo largo de los arroyos, ríos y océanos y trepamos altas montañas. Pero hasta allí se extiende nuestro contacto pedestre con el terreno. El resto se lo dejamos a los devas y a los elementales, ya que es la tierra de ellos también. Toda nuestra actividad en la vida ocurre dentro de nuestras cavernas internas, que son vastas, anchas y altas, y están compuestas de rocas cristalinas y gemas y arcos de cristal que irradian arco iris de un completo espectro de colores de luz destellante a la atmósfera de nuestra caverna. Nuestras paredes están cubiertas por caídas de agua con arco iris de tonos naturales, humedeciendo el aire con la vibración y canción de su agua al bajar en cascadas. Sí, nuestra agua canta, y sus coros hacen que nuestras células corporales entren en armonía, para que nuestros cuerpos estén siempre vibrando al agua y ambiente cristalino que nos mantienen energizados y vibrantes durante todo el día. Necesitamos dormir poco, porque nuestras células están siempre sintonizadas y en armonía al ritmo natural de la Madre Tierra misma. Cuando están sintonizados como un diapasón, entonces portan la fuerza plena de nuestra Madre, y sus baterías jamás se acaban. Por lo tanto, se necesitan poco las largas horas de sueño como las que ustedes experimentan. Ustedes están agotados y cansados tras un día en sus saunas, pero nosotros estamos siempre tan vibrantes al final de nuestros días como cuando los comenzamos. Vivimos en y con la tierra, mientras que ustedes viven fuera y separados de ella. Por lo tanto, ustedes están cortados mientras que nosotros somos parte de ella. Esta es la gran diferencia. La humanidad no fue hecha para vivir en el techo de la tierra, sino dentro de su terreno interior. Esto fue un gran experimento que, desafortunadamente, disparó la culata y resultó en la alineación y profunda separación de su cuerpo, dador de vida. Pronto, todo esto será cambiado y remediado, y la gente estará viviendo dentro de la tierra, no sobre ella. Ustedes viven dentro de sus casas, no sobre sus techos, ¿no? Bueno, la misma analogía se aplica a la tierra. Hay vastas cavernas a través del interior de la tierra. Muchas ya están habitadas por muchos distintos tipos de seres que han estado viviendo modestamente en ellas por milenios. Su jerarquía espiritual ha estado preparando casas para ustedes dentro de estas vastas, inhabitadas cavernas en el interior de la tierra, y cuando sea el momento, todos serán trasladados en masa dentro de ellas para continuar su presente encarnación dentro de la tierra, no sobre ella. Encontrarán una manera totalmente nueva de vivir, que es saludable, rica y perfecta en toda forma. Expandirá su conciencia y su horizonte, y su horizonte será un horizonte más vasto que cuando caminaban afuera en la superficie. Un horizonte totalmente nuevo les está esperando para que ustedes lo experimenten. Los eventos se sucederán rápidamente ahora, ya que el tiempo se acelera aún más rápido mientras el karma del mundo se desarrolla. Solo viajen con la marea y sepan que están a salvo donde quieran que estén. Están siendo guiados y dirigidos desde adentro y se les está manteniendo. Lo que atestiguan por los medios es solo un drama de distracción que ellos quieren que ustedes crean real solo porque los actores lo son. Pero los actores solo están desempeñando sus roles en el drama del mundo, y este es el hit más grande del nuevo milenio, mostrado en su televisión y cines por todas partes. Solo apaguen el botón. Vayan dentro de ustedes para sentir y enfocarse en la paz mundial. La paz es la verdadera película y la única real para mirar. Pronto nos verán, y pronto ustedes también estarán viviendo perfectamente adecuados a su nuevo estilo de vida. Las cavernas de la Tierra Hueca serán el nuevo hogar de la humanidad. Saludos desde las cavernas de la Tierra. Les hablo hoy desde mi caverna, dentro de la corteza interior de la Tierra Hueca. Sí, hay cavernas dentro de la Tierra Hueca, como las hay en la superficie. La Tierra está llena de cavernas. Por donde vayan en el planeta, hay cavernas de tal multitud y magnitud que la población entera de la superficie estaría confortablemente alojada dentro. De hecho, así es como es en todos los otros planetas en su sistema solar y más allá. Los ocupantes todos residen en los domicilios internos, protegidos de los vientos y el sol de su sistema solar. Esto realmente será el próximo paso para la humanidad, residir dentro de la Tierra misma para protegerse de los elementos y las fuerzas de la naturaleza que están bajando sobre ustedes desde la cubierta atmosférica de la Tierra y hacen estragos en sus ciudades por medio de los huracanes, tornados, terremotos, vientos, temperaturas con calor severo y frío extremo. La Tierra está en el proceso de liberarse de todos los contaminantes y puede atravesar medidas extremas para hacerlo. Esta limpieza de su superficie también les dará a algunos la oportunidad de dejar el plano terrestre pronto y continuar su aprendizaje en los templos y universidades recién establecidos en el plano interno. Estas penurias permitirán a aquellos que se queden a despertar más rápidamente al llamado de la Tierra y trabajar con ella y no contra ella. Será una gran oportunidad para el crecimiento del alma en la Tierra y estarán disponibles raras lecciones. Las cavernas dentro de la Tierra han sido preparadas para acomodar a la población de la superficie de la Tierra y serán todos traídos adentro cuando llegue el momento. Hay una red de túneles cruzando a través, o más bien dentro de, el interior de la Tierra que conectará a todas las cavernas con los vehículos electromagnéticos que levitan y jamás tocan el suelo al transportarlos a ustedes de un lugar al otro. Todo está iluminado con el fulgor suave iridiscente, iluminando todo claramente al irradiar un sentimiento de calidez dentro de los pasajes de los túneles. Las cavernas espejarán su superficie, excepto, por supuesto, los océanos, que para acceder a ellos tendrán que viajar hacia la Tierra Hueca. La Tierra Hueca no está tan lejos de las cavernas internas. A solo minutos por medio de los vehículos electrónicos, y son todos gratis. No hay costos de transporte dentro de la Tierra. De hecho, no hay dinero en absoluto. Todo funciona con un sistema de trueque, y el transporte es siempre gratis para todos. Podrán trabajar a voluntad y finalmente explorar las profundidades de la Tierra al comenzar a experimentar las profundidades de su propio ser simultáneamente. Ustedes, quienes elijan quedarse, están por comenzar una gran aventura en amor y luz, y testificarán la expansión de su universo desde aquí en la Tierra. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.